Ellos estuvieron hace unos días en el Bar La Dignidad hablando sobre la cuestión de las cárceles, porque es en lo que se basa la tarea de la Agencia para la Libertad, e hicieron una comparación que en realidad se empieza a hacer cada vez más frecuente, que es este comparar con las cárceles de hoy con campos de concentración, ¿no? Y si uno suma eso a la charla que tuvimos en el Enredando el día viernes con el titular de la Procubín, de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, Abel Córdoba, que también va en ese sentido, uno dice, bueno, ya lo dice un funcionario, lo dicen los medios alternativos, lo dice la gente que va a las cárceles todos los días, ¿qué hace falta para que el Estado se haga cargo de esto? Ahora sí lo tenemos a Oscar. ¿Qué tal, Oscar? Bienvenido al Enredando las Mañanas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, compañero, ¿cómo están? ¿Cómo va? Decía que en este estar por allí hablando sobre la situación de las cárceles, en una de las últimas charlas públicas, hablaste, digamos, pusiste en palabras lo que siempre dicen desde la Agencia para la Libertad y todos los que trabajan socialmente alrededor de las cárceles, y es que son como campos de concentración, ¿no? Y a mucha gente por ahí le puede sonar fuerte esto, pero en realidad es algo que ustedes lo vienen diciendo hace bastante tiempo, todos lo venimos diciendo. Sí, mira, lo venimos diciendo de que éramos un boletín en la agencia Rodolfo Walsh. Claro. Y empezamos casi en soledad y por ejemplo, pensadores como Alcira Daró, que investigaban el tema, que hizo el libro Cuerpos Castigados, pero que tienen difusión en un ámbito reducido, en un ámbito de organismos académicos, de luchadores anticarcelarios, pero justamente en ese libro se daba cuenta de las torturas, mira, el principal organizador en una cárcel es la violencia, y el modo de trato no tiene nada que ver con la reinserción, ni con nada que se le parezca. El tratamiento, como le llaman, es tortura permanente, psicológica y física y de todo tipo. Por caso, nosotros tuvimos una estadística que daba 37, una muerte cada 37 horas. Como bien dijimos muchas veces, la cárcel es un lugar no para morir, es un lugar donde vos estás privado de la libertad, según las propias leyes. Sí, teóricamente. ¿De qué se muere la gente en la cárcel? Bueno, muertes violentas, ¿no? Muertes por desatención, muertes por enfermedades que contrajeron ahí y que luego no fueron atendidas, muertes porque no fueron atendidas con enfermedades que ya vinieron, por ejemplo, VIH, tuberculosis y demás. Tenemos el mayor índice de suicidios. El servicio penitenciario es el mejor organismo de ayuda al suicida, el más eficaz. Hay gente que se suicida de una altura inferior a lo que mide, digamos, ¿no? Que ya entendiste lo que quiero decir. Uh-huh. Hay crímenes permanentes. Y con el fiscal Córdoba, lo que nosotros nos sentimos respaldados es que él es un funcionario de este mismo gobierno. Uh-huh. Y dijo cosas muy parecidas a la nuestra, y en algunos casos más graves aún. Él dice en un reportaje que le hicimos para la revista Acción, que viste que él fue fiscal federal en Bahía Blanca. En los juicios por crímenes de lesa humanidad. Exactamente. Sí. Él dice que en la actualidad, hoy 2014, encuentra crímenes que por los cuales pediría mayor pena que aquellos, que las penas que pidió para los genocidas de lesa humanidad, ¿eh? Igual o mayor pena, que hay crímenes que se reiteran. Y además, una conversación muy interesante con él, dice que ya no son cuestiones heredadas de la dictadura, porque de la dictadura pasaron 30 y pico de años, ya tiene que hacerse cargo, digamos, la constitucionalidad de esto, porque sigue la misma dinámica, pero ya no estamos en dictadura. Uh-huh. Es decir, ¿qué están haciendo los senadores y diputados cuando hacen leyes más duras? ¿Qué están haciendo la clase política, que en general pide mano más dura? Y por otra parte, si la mano más dura, si más cárceles, si más muertes, redunda en algún beneficio para la sociedad, decime, ninguna. Nosotros, mirá, tenemos estas cifras. Cuando en el 1996 había menos de 30.000 presos en Argentina, ya después, en 2002 hay 46.000. Cuando se va Néstor Kirchner, en 2007 hay 52.000 y ahora tenemos 63.000, ¿no? Es decir, permanente crecimiento. Ahora el gobierno se propone edificar 5 cárceles nuevas, 5 cárceles federales nuevas, estamos hablando de las federales y no de todo el país. ¿no? Entonces, ¿de qué sirvió? Es decir, bajó el delito, bajó el índice de delito. Estados Unidos tiene el mayor índice de prisioneros del planeta, pero también tiene la tasa más alta de delitos. No soluciona problemas la cárcel. No, nadie sale mejor de una cárcel. Son excepcionales los casos, como por ejemplo vos tenés el CUT, el Centro Universitario de Devoto, donde ahí los muchachos que van, o el centro de las chicas de Ezeiza, tienen otro horizonte, pueden estudiar y salen con otra instrumentación y con otra calidez y rodeados de la gente. Inclusive ahí, fíjate lo dificultoso que resulta, porque ahora el gobierno quiere trasladar la cárcel de Devoto a Mercedes, con lo cual desbaratan el CUT, es decir, ¿qué profesores van a poder ir? No es lo mismo ir a Devoto que a Mercedes. Y los familiares de los presos van a poder viajar hasta Mercedes. Y los abogados de oficio, que van mal tarde y nunca, van a viajar hasta Mercedes. Es decir, que afecta gravemente una situación que vos decís, bueno, acá podemos hacer algo paliativo o algo importante para que los seres privados de libertad puedan construir otra visión y una inserción quizás. Vos sabés, Oscar, que durante muchos años el discurso era que no se podía tener cárceles en el medio de las ciudades, que las cárceles tenían que estar apartadas. Siempre se dio esta discusión con respecto a Caseros y a Devoto en la ciudad de Buenos Aires, digo, pero me imagino que se habrá dado también en otros lugares. Tanto nos lo dijeron que muchos de nosotros terminamos repitiendo eso que nos metieron. Y cuando uno lo analiza, es más una tarea de esconder que de alejar, que de lógica, ¿no? Por supuesto, ¿no? Vos viste como los prostíbulos donde hay redes de trata o no de trata o lo que fuera, que están en las afueras del pueblo. Claro. Bueno, algo parecido pasa con esto, ¿no? Entonces, vos en el descampado de Marcos Paz, donde está la cárcel o de Mercedes, no escuchás las torturas, no escuchás el grito del preso que, por ejemplo, en Devoto, yo he hecho notas en el pasado, porque ahora tapiaron eso, donde los presos te a la calle te gritaban, ay, están torturando el pabellón número tanto y represión en tanto. Bueno, esa comunicación, y de vuelta, si vos la aislás y la encerrás tras los muros, nadie se entera lo que pasa. Ya nos cuesta muchísimo entrar. Ni los organismos de derechos humanos ni podemos entrar, ni las agencias. A veces tienen problemas el mismo fiscal Córdoba y la misma procuración penitenciaria, que está, su esencia, precisamente, su trabajo es ser contralor del servicio y auditar en las cárceles, y sin embargo hay veces que no lo puede hacer. Entonces se está escondiendo una realidad, y vos preguntate por qué. Mira, te desafío a que busquemos en los programas de cualquier partido político a ver qué en la plataforma, qué dicen de la cárcel, qué propuesta tienen. ¿Qué propuesta tienen para una situación donde tenemos ya en esta década 2.500 muertes perfectamente vitales? ¿Y qué dicen? En su inmensa mayoría. ¿Dicen algo? No dicen nada. No dicen nada directamente. No abordan el tema, no les importa el tema, porque el tema es piantavotos. Claro, es piantavotos, no es que no les importa, les importa y lo ignoran adrede, claro, por supuesto. Claro, no limonean porque con eso el que pelea por los derechos de las personas privadas de libertad seguramente va a tener menos votos, porque se está instalando, se está produciendo sentido en este caso de que, bueno, no estás en el Sheraton, vos te la buscaste, vos hiciste, y eso no da solución a nada. Eso es una cosa de venganza, no de resolver conflictos humanos que vemos que en otros sitios, por ejemplo, vamos a citar, aunque nosotros estamos lejos, de Holanda se demolieron 8 cárceles en los últimos años, porque la comunidad trata de resolverlo de otro modo. Vamos a suponer que yo te robo el coche a vos. ¿Qué sentido tiene que yo vaya preso? Ninguno. Entonces, si yo estuviese, por caso, en un lugar de Holanda, podría repararte y con la plata. No tengo la plata para devolvértela. Bueno, la pone el Estado. ¿Y conmigo qué hace? ¿Soy periodista? Bueno, me manda a dar talleres a Chaco, por ejemplo, a Jujuy, a lugares de frontera, durante determinada cantidad de tiempo. Es algo útil para la sociedad y nadie se degrada, el damnificado recupera lo que había perdido. Sí, pero seguramente también a la vez desarticula todos los negocios en torno a esa situación del auto robado, ¿no? Porque digo, si no hubiera ningún negocio que vende partes de autos robados, si no hubiera, digo, a la vez hay toda una política de Estado sí, que va en el sentido dicho, de... pero mucho más que eso, porque mira, para que vos vayas presa, que Dios no lo permita, necesitas dos policías que te atrapen, un abogado que te defienda, un fiscal que te acuse, un juez que te condene en primera instancia, una cámara de casación que te condene luego, una Suprema Corte que te recontramil condene, diputados y senadores que van a hacer las leyes por las cuales te condenen, un servicio penitenciario que te humille. Bueno, la cárcel es un dinamizador económico. El capitalismo debería decir gracias, señores delincuentes, porque gracias a ustedes tenemos nosotros trabajo, ¿no? Qué triste lo que estoy diciendo. Pero además están los negocios ilegales, por lo que te dije, son legales de acuerdo a las leyes en vigencia. Después la misma construcción de una cárcel, la sobrefacturación, los negocios con la droga, los negocios con los elementos de higiene, con la medicación. Es decir, todo termina siendo un negocio y una corruptela espectacular. Por eso tenés razón, por eso la cárcel está vigente y se construyen nuevas. Y lo otro, ¿no?, que seguramente... también por eso, ¿no? Lo otro que seguramente vale preguntarse es, en líneas generales, ¿quiénes van presos, no? Bueno, por supuesto, la cárcel está llena en un 90%, bastante largo, de pobres. ¿Y quiénes no van presos? ¿Cómo? ¿Y quiénes no van presos? Ah, ¿quiénes no van presos? Sí. Por ejemplo, vos tenés funcionarios del gobierno que no pueden esconder la corruptela que han hecho. ¿Van presos? No van presos. Si se van por la galería, uno que hará como chivo expiatorio. Pero el segmento que más creció en los últimos años fue el preso garrón, es decir, aquel que no tuvo nada que ver con los hechos que se le imputan, por caso como Francisco Núñez o el pibe Orellana, u otros, que son pibes del pobrerío, el cual se van a estar ahí para hacer que ellos cierren la estadística y las causas y le meten, lo empapelan, como se dice, con cosas por las cuales ni pasaron cerca, o como castigo. El caso de Francisco Núñez, la Policía Federal había matado a su hermano Diego y él estaba luchando por justicia con su familia y le arman una causa por homicidio. ¿Qué pasó? Hace dos semanas atrás nada más, o tres, bueno, el fiscal pidió su libertad. El fiscal y la defensa era tan armado, tan evidente y tan berreta el armado que hicieron, que el fiscal y todo dijeron, no, Francisco, pero hasta a Núñez a la calle. ¿Pero cuánto estuvo? Un año y dos meses, en Marcos Paz. Y ya su vida no es la misma, por todas las cosas que ya sabemos que no vamos a describir. Entonces, ese es, por excelencia, el segmento que más creció en la última década, ¿no? Uh-huh. Oscar, te agradecemos, muy claro, como siempre. Bueno, gracias a ustedes, un gran abrazo. Hemos charlado con Oscar Castelnuovo, él es integrante de la Agencia para la Libertad, que no tiene mucho tiempo, antes formaban parte, eran un boletín de la agencia Rodolfo Walsh, y después, digamos que tomaron autonomía, son parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, están todos los días laburando en las cárceles. Es un laburo muy pesado hacer laburo social en las cárceles, es muy, muy, muy denso, realmente, y hay que valorar lo que hacen estos compañeros que todos los días de su vida salen no solo a denunciar la situación en las cárceles, sino que además intentan torcer esta realidad con su laburo social, trabajando con la gente que está privada de su libertad en esos lugares, para intentar darles las herramientas necesarias para que cuando salgan no vuelvan a caer, digamos, en la trampa que a veces te pone el sistema. RNMA. Caminando sin parar, sabes la grieta y vos. Escuchando a Sky, te prometemos que después vamos a hablar del inventor del concepto de la grieta, que es muy interesado en las problemáticas de los pueblos originarios, de los wichí, que lo invitó a Agustín Santillán el domingo a su programa. La verdad, un prócer del periodismo argentino que va a estar enredando las mañanas más tarde. Escuchamos a Sky Bailinson.